Bueno, mi nombre es Erwin Sandoval, parte del movimiento socioambiental Patagonia Sin Represa y miembro también del equipo jurídico de la campaña en contra del proyecto Hidro Aysén y el proyecto Río Cuervo. Bueno, la descripción del proyecto Río Cuervo. Estamos hablando de un proyecto que se pretende instalar en la región de Aysén, aproximadamente 45 kilómetros al poniente de la ciudad de Puerto Aysén, a unos 600 metros de altura sobre el nivel de la ciudad de Puerto Aysén. Estamos hablando en una zona montañosa, cordillerana. Es un proyecto que pretende la inundación de cerca de 13.000 hectáreas, digamos, embalsando lo que actualmente son el lago Yulton y las lagunas Caiquén, el lago Meullín, por ahí que también están presentes y que, como te digo, inundan o inundaría, como decimos nosotros, una superficie cercana a las 13.000, entre las 13.000 y las 15.000 hectáreas. Está instaurado en una zona montañosa, rodeado de volcanes. Hay un cordón volcánico ahí de 4 volcanes activos que están en la zona de emplazamiento del proyecto. Y además el proyecto se emplaza sobre lo que es la falla Liquiñe-Ofqui, que es la falla más grande, activo por ejemplo el volcán Chaitén, el cordón Cauye, mantienen también activo el volcán Hudson, el volcán Yulton, el Kai, acá, y que son volcanes, estos dos últimos que están en la zona de emplazamiento del proyecto. Es una zona que geológicamente y desde el punto de vista vulcanológico no es recomendable instalar un proyecto de estas características ahí. Tiene una generación de acuerdo a diseño del orden de los 640 megavatios. Estamos hablando de un proyecto también de una gran capacidad de generación. No obstante, creemos nosotros que por los actuales caudales que tiene el río Cuervo no podrían generar más allá del orden de los 450 megavatios de energía. Eso es a grandes rasgos el proyecto, que contempla la construcción de dos muros del orden de los 100 metros de altura en los dos brazos que tiene el río Cuervo en su nacimiento, y que a través de esas dos turbinas, en definitiva, de generación, pretenden solamente dejar al río con el 3% de su caudal, devolviendo el otro 97% directamente al fiordo Aysén, 18 kilómetros más abajo desde el punto donde captan las aguas. Eso es a grande rasgos. Bueno, este proyecto tiene una larga data. Es un proyecto de la década del 90, 2000, 2001, de ahí en el periodo del gobierno Ricardo Lagos principalmente, se vivió bajo otro nombre. Este era un proyecto que se llamaba Proyecto Alumisa, que contemplaba la construcción de una planta reductora de aluminio y la construcción de tres represas, la represa Cuervo, la represa Blanco y la represa Cóndor. Luego del 2001, cuando finalmente por la voluntad en definitiva del presidente de la República de la época, llega y dice: búsquenle otro lugar a su proyecto. Esto influenciado por la gran oposición ciudadana, pero también por la industria salmonera, que decía: no podemos tener una planta reductora de aluminio en una zona donde se va a generar contaminación ambiental y la salmonicultura no va a ser posible. Todo eso decantó en que el proyecto Alumisa fue desechado en el año 2001. Y posteriormente, en el año 2005, esta empresa Noranda cambia de nombre, transfieren el proyecto y se lo transfieren a este consorcio de Energía Austral, que tiene, digamos, la propiedad actualmente del proyecto y que contempla, pese a que ha sometido solamente el proyecto Río Cuervo a calificación ambiental, proyecta construir el proyecto Río Cuervo, el proyecto Cóndor y el proyecto Blanco dentro de la comuna de Aysén. Hasta el momento nosotros no tenemos antecedentes técnicos de los proyectos asociados al proyecto Río, el proyecto. Lo único que hemos podido tener acceso es que en el caso del proyecto Cóndor, la empresa ya está con solicitudes de concesiones marítimas para construcción de embarcaderos y puertos, y a eso, digamos, le estamos haciendo monitoreo y, por cierto, que ejerciendo las acciones administrativas para ir paralizando esos procesos. Pero hasta el momento ellos no han liberado antecedentes técnicos, dicen que están en estudios de prediseño de las centrales y la verdad es que solo sabemos que una sería en el río Blanco y la otra en el río Cóndor, donde tienen derechos de agua constituidos. Son dos empresas extranjeras. Estamos hablando de la multinacional Glencore Xstrata, que es una empresa de capitales suizo, y también tenemos a la empresa Origin, que es australiana. Llama la atención que Glencore Xstrata es una empresa de carácter minero. Ellos tienen la propiedad de cerca del 60% del proyecto y Origin, que es una empresa energética propiamente tal, que ha tratado de tener una reconversión hacia las energías, digamos, más sustentables o amigables con el ambiente en su propio país. No obstante, ellos también tienen un negro historial de conflictos socioambientales. Ellos tienen un porcentaje bastante menor en la propiedad de este proyecto. Eso nos hace suponer, junto a otras limitaciones, esto ante blanco, que nada más la empresa Glencore Xtrata pretende, una vez aprobado, que ya ocurrió el 18 de enero, venderlo a algún otro consorcio internacional para que se haga cargo del proyecto. Bueno, todo en el marco de la campaña Patagonia sin represa, siempre hemos tenido un monitoreo constante de lo que fue el proyecto Hidroaysén y de lo que está haciendo todavía en tribunales el proyecto Hidroaysén y, por cierto, que respecto al proyecto Río Cuervo, la oposición ha sido ciudadana, principalmente, digamos, con organizaciones de la comuna de Aysén en torno al proyecto Río Cuervo, pero también hemos tenido una gran resistencia hasta la fecha, tanto en la institucionalidad ambiental, que es en la evaluación de impacto ambiental que se ha hecho a este proyecto. Hemos participado en todas las instancias con importantes reclamaciones al proyecto, las cuales el 18 de enero recién pasado fueron rechazadas por el Comité de Ministros y estamos a la espera de, una vez de ser notificados de la resolución que emitió el Comité de Ministros aprobando el proyecto Río Cuervo, poder recurrir a los tribunales ambientales como contempla la ley. Por otro lado, siempre le estamos haciendo monitoreo a los distintos permisos que necesita la empresa para efectos de poder materializar su proyecto y por cierto que siempre ahí, como te digo, esperamos ser notificados de la resolución del Comité de Ministros para poder irnos a los tribunales ambientales, continuar la batalla en tribunales y por cierto que la comunidad vamos a seguir movilizados porque lo hemos dicho siempre, nosotros no estamos luchando en esta causa para que los proyectos, la institucionalidad no la apruebe, porque sabemos que la institucionalidad tiene un sesgo bastante importante y está hecha para aprobar los proyectos. Esa herramienta la hemos utilizado siempre para efectos, siempre tenemos la esperanza de que nuestros argumentos, por cierto, son apegados a la legalidad y apegados también a lo técnico, pero creemos que principalmente por esa vía se retrasan los proyectos y creemos que finalmente lo que echa abajo, lo que ocurrió con Hidroaysén es la gran oposición ciudadana, la inviabilidad económica que ya tenía ese proyecto y finalmente que después de largos 10 años de tramitación ambiental era un proyecto completamente inviable en la región de Aysén. Pretendemos que esa inviabilidad social, esa inviabilidad económica, esa inviabilidad política se traslade también al proyecto Río Cuervo porque es una locura construirlo sobre una falla geológica, rodeado de volcanes y además sobre las cabezas de una comunidad de 25.000 personas como es Aysén. Estaba proyectado cerca de 400 kilómetros más al sur, las primeras de sus centrales, la Baker 1 y la Baker 2, pero yo encuentro que digamos, su diferencia principal, aparte del tema de su ubicación, tiene que ver con los riesgos no evaluados asociados a cada uno de los proyectos. Aquí estamos hablando de riesgos geológicos, riesgos vulcanológicos, de un proyecto a tan solo 40 kilómetros de la localidad de Aysén y temas que no fueron evaluados durante la calificación ambiental del proyecto. Eso, por ejemplo, solo por citarte un ejemplo, hay una zona del proyecto que sería una barrera natural de contención, un cerro, digamos, en definitiva, que se llama Portezuelo del Río Tao. La empresa se le hizo la exigencia de que tenían que hacer perforaciones en esa zona para encontrar la roca que le daría firmeza a esa muralla natural de la presa. Y ocurre que la empresa no encontró roca, solamente encontró que esto era un terreno morrénico, de tierra, de acumulación de cenizas volcánicas, etcétera, y nunca ha podido dar cuenta de qué podría ocurrir, por ejemplo, si con el llenado del embalse esa pared se desmorona. Eso daría un escenario. El río Tavo, del Portezuelo del río Tavo, nace el río Tavo, luego desemboca en el lago Los Palos y el lago Los Palos luego desemboca en el río Aysén. Podría generar minutos, tú podrías tener una comunidad completamente inundada si es que eso ocurre. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, y cosas que la empresa no resuelve? ¿Qué ocurriría si hacen erupción los volcanes que están a un costado de la represa y se genera una ola sobre los 20 metros, sobre los 14 metros, que es la altura máxima que tiene esta muralla en relación al agua? O sea, entre el agua y la parte superior del portezuelo del río Tavo no habría más de 14 metros. El tsunami que se generó el año 2007 después de los movimientos de la falla Likhniovsky generó una ola de 20 metros. sea, si una ola pasa por sobre este portezuelo del río Tabo, directamente aquí sobre Puerto Aysén, lo cierto es que tienes una catástrofe, que la empresa lo único que ha dicho es que van a tener un plan de monitoreo. Eso es una deficiencia en la evaluación que nosotros esperamos que en tribunales seamos capaces, digamos, de revertir la aprobación del proyecto, y si no es así, bueno, que ese tipo de circunstancias hagan que este proyecto se haga inviable económicamente, que no hayan financistas posibles para el proyecto y que también políticamente y socialmente el proyecto se vaya haciendo cada vez más impopular. Eso en cuanto a las acciones que pretendemos seguir ejerciendo después de 8 años de campaña Patagonia sin Represa. Bueno, dentro de lo que tú me preguntas del contexto un poco más amplio en el que se inserta el proyecto, estamos absolutamente claros. O sea, el proyecto se describe como un proyecto que se conectaría con el sistema interconectado central, y sabemos cuáles son los intereses económicos y empresariales que priman esencialmente en el sistema interconectado central. Ya basta ver, por ejemplo, la experiencia que han tenido los compañeros de la campaña No Alto Maipo, donde se han encontrado luego de la gran promesa que decía ese proyecto de que iban a generar una solución a los conflictos energéticos de la región metropolitana. Hoy en día se sabe que más del 80% de la energía ya está vendida a la minera Los Pelambres del grupo Luxich. Entonces, nosotros sabemos, y siempre lo hemos dicho en el marco de la campaña Patagonia sin Represa, que la energía que se pretende extraer desde la región de Aysén no tiene otro destino que los grandes proyectos mineros y los grandes proyectos extractivistas, principalmente de la zona centro-norte de nuestro país. Ahora, esto engarza, y ya lo sabemos, con intereses empresariales de seguir fagocitando nuestros recursos naturales en toda América Latina, y no solo en América Latina, sino que en muchas otras partes, digamos, del planeta. En ese sentido, vemos siempre con alarma cómo por y en aras del supuesto desarrollo siguen matando a compañeros dirigentes socioambientales en otras latitudes de América Latina. Tenemos el triste récord en Brasil de ser el país a nivel mundial con más muertos de dirigentes socioambientales. Honduras es el país a nivel mundial que en relación a su capacidad tiene más muertes ambientales, y eso es muestra, en definitiva, de digamos, el modelo económico y también el modelo de desarrollo que se está planteando no solo en Chile, sino que a lo largo de toda América Latina.